sueño de nuevo. Rancho adobe tantas manos, los amigos no hemos juntado. Entre lagunas yo vengo y de allí se ve la sierra. Esa sangre que es la sangre tuita mezcla la misma tierra. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Por la pampa llegué al río, en el monte vi a los niños, siempre cuerda, viento, cuero. Es un chohuayco, las ciudades de estos tiempos. Esto viene para ellos, así es la ley del espejo. Si al mirarnos entendemos, no hay distancia ni para el tiempo. Es de todos el sonido, es de todos este brillo. Bueno, acá volvemos con otro bloque del Enredando las Mañanas y como decíamos en un principio tenemos otra entrevistita. Estamos intentando meter todo lo que podemos y lo que hemos producido en lo que nos queda de tiempo porque bueno, estamos también a las corridas entre los cortes y las cuestiones técnicas, pero no queríamos dejar de hablar de un evento que se acerca ahora este fin de semana, el 29 de septiembre. Tenemos no solo una proyección simultánea, sino que aquí en el Espacio Cultural San Martín, que vamos a estar hablando ahora en breve de esta proyección, vamos a tener una actividad súper interesante. Van a venir compañeros y compañeras de Buenos Aires, del Centro Comunitario Yacacuajá, que es un centro ubicado en Moreno. Nosotros en nuestras redes subimos una entrevista con algunos de sus integrantes que nos contaban de las actividades que hacen, y hace poquito publicaron un libro que se llama Viajar es Político, y en donde relatan las experiencias políticas de viajes de distintos integrantes de este centro comunitario. Los pibes y las pibas del barrio han salido no solo a distintas provincias, sino también a otros países, así que esos relatos están ahí en ese libro. Van a venir a presentarlo el domingo 29 de septiembre a las 16:30 acá en el Espacio Cultural San Martín. Y a continuación de eso, vamos a sumarnos a una propuesta que viene encaminando desde el Festival Internacional de Cine Independiente de El Palomar en Buenos Aires, que es una propuesta de una proyección simultánea a nivel internacional de este documental que se llama La Montaña. Es un documental que relata el viaje de los y las zapatistas en barco desde México hasta Europa para poder concretar la gira por la vida que se realizó en distintos países europeos. Para ello y para hablar sobre esta propuesta estamos en comunicación con Eugenia, que es integrante de el EPA Cine, este Festival de Cine Independiente. Bienvenida, Eugenia, ¿nos escuchás? Sí, muy bien, muchas gracias por la comunicación. Bueno, Eugenia, ¿querés ampliarnos un poquito más de qué va esta propuesta? Sí, mira, nosotros desde el EPA Cine, que es el Festival Internacional de Cine Independiente de Palomar, en nuestra séptima edición, que fue en junio de este año, tuvimos la posibilidad de proyectar dentro de un panorama de películas mexicanas, La Montaña, que es una película de Diego Enrique Osorno, un realizador mexicano, que como vos comentabas, es un documental que registra el viaje de una de las delegaciones zapatistas que fue hacia Europa en 2021 en medio de la pandemia. Y a partir de la proyección que hicimos en el festival, nos contactamos con la Red de Solidaridad con Chiapas en Buenos Aires y armamos una serie de proyecciones que durante agosto y septiembre en distintos lugares de la ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense. Y tuvimos la idea, nos autopropusimos un desafío que fue, ya que tuvimos la generosidad tanto del director como de la productora de la película, que nos ofrecían la película para proyectarla, convocar a otros espacios de Argentina y de Latinoamérica y hacer esta proyección multipantallas, una proyección simultánea, que la vamos a hacer en 13 espacios. De esos 13 espacios, más o menos tenés ahí a mano por dónde andan. ¿Hay algunos que están acá en Argentina? ¿Hay otros que están afuera? Sí, lo vamos a hacer en la ciudad de Buenos Aires y en Argentina. Va a estar la proyección en Córdoba, en Bariloche, en dos regiones de Neuquén, en una región de Neuquén, en Bariloche, en el Alto Valle y en el Alto Bariloche, ahí en Río Negro, en Jujuy y en Rosario, en Quito, eso en Argentina, y después también va a andar por Quito, Ecuador, por Bogotá y por dos regiones de Chile también. Bien, también es un gran desafío técnico, ¿no? Porque la mayoría son espacios comunitarios independientes que, como sabemos y como lo hemos comprobado en el aire de este Enredando las Mañanas, a veces la técnica un poco que nos deja, nos abandona, ¿no? Así que también es una gran preparación la que se está viviendo por todos estos espacios comunitarios. Y también luego de la proyección se está proponiendo un diálogo con el realizador del documental, con Enrique Osorno. Sí, por un lado es un desafío porque fue tratar de comunicarnos con la mayor cantidad de espacios posibles y ver qué repercusión tenía esto, y realmente fue como rápidamente se armó esta red para la proyección. Es la primera vez que hacemos esto, así que sí, justamente es un desafío técnico y también organizativo, ¿no? De tratar de que la comunicación sea lo más llegue a todos los espacios posibles, porque lo que nos parece importante también es la posibilidad de charlar con el director después de la proyección, porque siempre nosotros desde el festival es como una decisión que tomamos, que siempre que la película esté como acompañada de alguna manera o por los realizadores o por gente que estuvo trabajando en la película, porque creemos que enriquece eso mucho el debate con el público. No es solamente ni en el festival ni en esta multiproyección que estamos proponiendo ver la película y que después cada uno se vaya con lo que le pasó con la película, sino también la posibilidad de abrir un espacio de reflexión, sobre todo con este tipo de películas, ¿no? Que vienen a proponernos, primero, por un lado, saber en qué anda el colectivo zapatista, que también por a veces la desinformación es lo que predomina, y mucha gente cree que, bueno, el zapatismo pasó hace 30 años y no está para nada en movimiento, y digo, quienes estamos interesados en el movimiento, por ahí sí estamos un poco más atentos, pero bueno, la posibilidad de proyectar la película nos permite justamente conocer la actualidad del movimiento zapatista y esta gira que ellos encararon hacia primero Europa y con plan de que sea por los 5 continentes, esta travesía por la vida. Entonces es un poco la actualización de lo que está, de la propuesta que está haciendo el zapatismo, y entonces esto, ¿no? También la posibilidad de charlar con el realizador y después darnos el espacio entre nosotros, quienes estemos asistiendo, para seguir con el debate y la reflexión sobre las autonomías, sobre los movimientos sociales y los espacios de resistencia. Y justamente todos los espacios que participan acá en Buenos Aires lo hacemos en el ex Centro Clandestino de Detención Virrey Ceballos, que también nos parecía importante hacer la proyección en ese espacio, cuando los derechos humanos en este momento están siendo tan vulnerados, y los espacios de la memoria especialmente. Y sí, distintas organizaciones que se hacen bibliotecas populares, en radios comunitarias, en espacios editoriales, en cines, talleres de cine comunitario, digamos, cada región fue encontrando como estos espacios que vienen ya trabajando con movimientos sociales y con espacios de resistencia y de alternativas. Entonces, en todos los lugares, si ven, van a ver que son todos ese tipo de espacios que se sumaron a la proyección. Uh-huh. Y Eugenia, ya para ir cerrando, me parecía muy interesante compartir este, si se quiere, este dato de color, por decirlo de alguna forma, pero pensando en el movimiento zapatista, ¿no? Y en esta propuesta de las travesías por la vida, de la gira por la vida, ¿cómo fue esa convocatoria, que vos bien la sabés, a Enrique Osorno para realizar este documental? Porque no es un documental, y esto es, me parece como lo importante, no es un documental que relata la gira en Europa, sino que relata uno de los viajes de, como vos dijiste, una de las comitivas de los 160 zapatistas que viajaron a Europa. ¿Cómo fue ese proceso de convocatoria, Enrique? Sí, así es. La delegación zapatista que relata el documental es una delegación que es la única que viaja en barco. El resto de los zapatistas fueron en avión a Europa, lo cual suena bastante lógico en estos tiempos. Uh-huh. Pero hubo una delegación integrada por 7 indígenas mayas que decidieron hacer el viaje en barco, justamente también pensando simbólicamente, ¿no?, en esto de ir, de desembarcar desde América en Europa, ¿no? Claro. Un poco al revés de lo que pasó con la invasión europea. Uh-huh. Hace más de 5 siglos. Uh-huh. Y justamente ellos lo que proponen es que también van a hacer un desembarco, pero para plantar una semilla, no para imponer nada, sino que justamente el zapatismo lo que quiere es abrir el diálogo con otras resistencias y respetando también las autonomías y los procesos de cada colectivo y de cada espacio de lucha. Uh-huh. Entonces, como era bastante inverosímil que 7 indígenas mayas se subieran a un barco además que es de principios del siglo pasado, ¿no? Un barco de 1900 y pico, tipo Titanic, ¿no? De esa época. Claro. Era bastante inverosímil que 7 indígenas salidos de la montaña se subieron a un barco y llegaran hasta Europa. Entonces lo convocaron a Diego Osorno, que es un realizador mexicano bastante conocido allá y también escritor y bueno, con mucha reflexión y militancia política, y los convocaron para hacer el registro, porque justamente en esta época de falsas noticias y de desinformación y demás, decían que si no había un registro de eso, nadie les iba a creer que ellos y ellas habían podido llegar en barco. Uh-huh. Así que ahí se subieron Diego Osorno y María Seco, que es la directora de fotografía, y acompañaron a esa delegación zapatista. Y como vos decías, el documental lo que narra es justamente la bitácora de viaje de esos más de 50 días que les demoró cruzar el Océano Atlántico hasta llegar a Europa. Uh-huh. Entonces, también es muy interesante porque además de del relevamiento, ¿no?, vemos en el documental el relevamiento generacional en el zapatismo y mucha imagen de archivo que nos permite recuperar también estos 30 años de historia desde el primer levantamiento zapatista. Uh-huh. Entonces, digamos como que se aprovecha esa bitácora de viaje para también hacer una rememoración de lo que fueron todos estos más de 30 años del zapatismo. Exacto. Y después la llegada a Europa, bueno, esa ya es otra película. Claro, claro, eso ya estamos esperando el próximo ciclo de cine internacional para hacer un nuevo documental. Todavía la están haciendo la película, así que en cuanto esté, volveremos con el desafío de organizar la proyección en simultáneo de la nueva película. Perfecto, me encanta. Bueno, Eugenia, muy claro todo lo que nos contaste, agradecemos mucho por esta nota. Nosotras ya vamos a estar recordando ahí la fecha y hora de los lugares en donde va a suceder esto para que nadie se pierda la oportunidad de ver tremendo documental. Gracias, Eugenia, te mandamos un saludo muy fuerte. Muchísimas gracias a ustedes. Bueno, ahí pasaba entonces Eugenia, que es del EPA, del Festival de Cine Internacional Independiente del Palomar de Buenos Aires, que nos contaba esto, este esfuerzo que están haciendo de gestionar esta proyección simultánea. Recordamos que aquí en Córdoba la pueden presenciar en el Espacio Cultural San Martín. La proyección va a ser a las 6:30 puntual, hora argentina. Y a las 20:30 puntual, hora argentina también, vamos a estar en diálogo por Meet con el realizador Enrique Osorno. Así que pueden entrar a las redes del EPA o a las redes de Solidaridad con Chiapas de Buenos Aires para enterarse ¿por dónde pueden ver este documental en sus territorios? Dijimos que hay muchas de las provincias de acá de Argentina que van a estar transmitiéndolas, y también en Colombia, en Ecuador, en diversos países, para que nadie se pierda esta oportunidad de ver un documental que todavía no está liberado. Así que ahí ya pasamos el chivo para que nadie se lo pierda. Bueno, nos vamos con un poquito de música, ya estamos al final de este Enredando las Mañanas y volvemos con los últimos temitas que tenemos ahí guardados. Primero un poquito de música de El Cancionero Popular del Valle, El Punillazo.